ofrezcan un sol y un cielo entero. Si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has llorado. Porque yo a donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado. Y olvidando el rencor, no diré que tu amor me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor y que nunca he llorado. Porque yo a donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado. Y olvidando el rencor, no diré que tu amor me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor y que nunca he llorado. Ah, hermosísima canción que acabamos de escuchar con Pedro Vargas, Mundo Raro, de gran José Alfredo Jiménez. Ese cuate era un filósofo, definitivamente. Es un héroe en mangas de camisa, diría Alfonso Reyes. Recuerde que este programa se llama La Ventana, es que ya empecé a grabarlo, y estamos todos los miércoles a las 12 aquí por Frecuencia T, Conciencia en la Radio. El teléfono que viene es 8387-0665, y está Juan Esparza en los controles. Pero como está comiendo Juan, ahí se fue así, muy, muy suavecito, muy... Como para despistar al enemigo. No, no es cierto. Ah, por cierto, también quiero felicitar a Raúl Caballero García. No es nada de aquel dirigente obrero de aquellos años. Es un vecino de la colonia Mitras que escribió la historia de la colonia Mitras. Oiga, son 600, 700 hojas. Y no lo han presentado el libro, pero él vive en Estados Unidos y no puede venir a presentarlo. Hombre, qué coraje, hombre. Y hace rato, se llama Rodolfo Garza, vecino ahí de las Mitras, y facilitó, cacaré en el huevo, porque dicen, no hay una labor editorial. Y fue un grupo de amigos, los que, creo que un año, dos años, y este cuate a la distancia, y con toda la información que le daba la raza, sus amigos, y el libro está buenísimo, no lo he abierto, está estoy envuelto. Pero bueno, es para felicitar a la gente de la colonia Mitras que ya tiene ahora sí justificada toda su historia. Que por cierto, también están convocando, Frecuencia T va a cumplir años y le van a hacer el 15 de junio. Y están preparando un partido de fútbol. Y eso es historia también, porque ¿qué creen? Que los últimos que jugamos fútbol en el estadio tecnológico de aquí, del Estadio Tec, fue la raza y los locutores de Frecuencia Tech, entre los cuales me incluyo. Entonces me dice, no, yo jugué en el Estadio Tecnológico, no soy rayado, le voy a los Pumas, pero ahí jugué, hacía un calorón y todo lo me, dice, me bofié, pero jugué ahí en el Estadio Tecnológico. Y van a jugar el día 15, sábado en la mañana, para que vengan y nos echen porras. Y no, pues todos viejitos, hijo y la fregada, pero en fin. Luego el primo Osvaldo, ¿no? Osvaldo nos lleva de edad a todos, ¿no? No es cierto. Entonces, la historia oficial de México. Ahora sí, empecemos. Vamos a hablar nociones de amor en la historia de México. La historia oficial en México nos muestra la historia de hombres y mujeres. De hecho, la esposa del señor presidente tiene un comité, un consejo de esa historia de México. Y le encargaron a una muchacha, ex AUDEM, que se encargaba precisamente de historia de vida de mujeres. Y todos ellos, bueno, de una u otra manera rayan en la heroicidad. Sin vida personal y zorro de reflejos y actitudes frente a problemas que quejan a la patria. O sea, vemos a Hidalgo, se casó, no, bueno, pues era padre, ¿no? Entonces no hay bronca. Benito, pues bueno, casado con Margarita. ¿Y sus hijos? ¿Y cómo la conoció? ¿Le mandaba cartas de amor? Bueno, sí, ya se sabe eso también, bien padre. O al proyecto político que encarna. Entonces la parte de la vida privada nos ayuda también mucho. Esa es la base para la novela. O sea, todo aquello que a veces no se explica, no se dice. Y es obvio que todos en la historia de México, pues la mayoría se casaron, tuvieron muchos hijos, dentro como fuera del matrimonio, tuvieron sus aventuras, sí, pues eran héroes de su tiempo, y dejaron descendencia aún y cuando había hecho voto de castidad y de obediencia. El caso del padre Hidalgo, y no se diga del padre José María Morelos y Pavón. Por ejemplo, ahí les va. La historia nos pone como precursores de la guerra de independencia a Miguel Hidalgo y Costilla, a Ignacio Allende, a los hermanos Aldama, a Mariano Jiménez, a doña Josefa Ortiz de Domínguez. Son los que gritan, ¡viva! Y luego, aunque habían optado por el estado religioso y el celibato para servir al pueblo de Dios, Hidalgo tuvo familia. Yo recuerdo en el 2010, ya se los había platicado, que un grupo de viejitas alegaban derechos y privilegios en el centenario y bicentenario. Decían, nosotros somos descendientes del padre Hidalgo. Pues, ¿cómo? Pues es que dicen que son descendientes de unas sobrinas que estaban al cuidado del sacerdote como de la casa. Entonces, ahí siempre dicen, ¿verdad?, que cuando el padre vive con la sobrina, pues es en realidad, bueno, es una manera de chismes. Tengo muchos amigos y alumnos sacerdotes. No se nos vayan a enojar mis amigos, los padres. Entonces, pues sí, doy desde el 2003 clases en el seminario de Monterrey, así no me corren de ahí. Dicen que eran las sobrinas que estaban al cuidado del sacerdote como de la casa. Pero también, en el libro Los Pasos de López, editado en 1982, se los recomiendo, de Jorge Ibargüengoitia, se deja la posibilidad, a manera de chisme, por supuesto, de que el ya experimentado militar don Ignacio Allende acudiera, fuera a las reuniones, a las tertulias, a las famosas tertulias de la casa del corregidor de Querétaro, con la intención de ver a doña Josefa Ortiz de Domínguez. Ah, se quieren y no son novios. A quien supuestamente embarazó. Dicen que eran las barras. Ah, vamos a platicar. Sí, pero como estoy casada, bueno, ella, y entonces el esposo, pues ahí viendo, entonces pues la única manera de, pues vamos a organizar, invitamos a este, invitamos a un padre, pues, para que le dé formalidad al asunto. Yo me acuerdo, todavía, como en todos los pueblos, pero especialmente en Santa Catarina, cuando el muchacho pretendía a la muchacha y la muchacha le correspondía, pero el muchacho pues era de menor posición social que el de la muchacha, o a lo mejor de la misma, pero la familia no la quería. Entonces el muchacho por lo regular acudía no acompañado por sus papás, sino por el sacerdote. Era así como, mira, el señor cura, la autoridad moral del pueblo me dice que aquí estamos. Entonces, sé muchos casos ahí en Santa de los padres cuando iban y pedían a la novia para el monaguillo, para el sacristán, para el muchacho que estaba ahí en la parroquia. Era buena onda. Y ese el caso. Y estuvo buena esa manera. Chisme, no digo nombres. Si los puedo decir, a lo mejor no los conocen, pero de todas maneras no voy a decir chismes, aunque me hagan manita de puerco. Fueron el vicario y el párroco, eso sí les digo los nombres, el padre Aviña, ya murió, estuvo muchos años en catedral. Chuy Aviña, y el padre Blas, que estaba ya en el Nogalar. El párroco era el padre Blas, el párroco era Viña y el vicario era Blas. Entonces, pues eran novios y se querían mucho, pero para que la suegra no quería al novio, pues la suegra que se lleva bien con la nuera es porque no quiere a su hijo, ¿verdad? Como no querían al novio, pues ¿qué creen que fueron los dos padres? ¡Y se la negaron! No, se puso bien padre la cosa. Entonces, plan B, se la voló. ¡Órale! Pero en fin, ya no hablemos. Eso lo habrán aceptado los dos padres. Es difícil verlo, pues ya se murieron. Buenos sacerdotes, hombres de Dios. Entonces, supuestamente, dicen que el corregidor de Querétaro, cuando vio los primeros síntomas de embarazo, pues él fue el que los delató, como una manera de vengarse de Ignacio Allende. Otra, Leona Vicario. ¿Sí saben la historia de Leona Vicario? Ella vivió al amparo de un tío llamado Agustín Pomposo Fernández de San Salvador. Me cansé, deja tomo agua. Otra vez, Agustín Pomposo Fernández de San Salvador. Y como responsable de su tutela, arregló su matrimonio con un abogado y militar de nombre Octavio Obregón, el cual no se concretó debido a la participación de este como diputado a las Cortes de Cádiz. Pero ella no lo quería. Pues ella era de lana y murieron los papás y entonces el tío la cuidaba. Entonces tenían que buscarle a alguien más o menos, dicen que para el mismo sapo, tal sapo para la pedrada, ¿no? Algo por ahí. Y cuando estalló el movimiento insurgente, Leona Vicario conoció a un insurgente que andaba en la bola, que era Andrés Quintana Roo. Pues abogado y toda la cosa, pero pues no tenía la posición de ella. Fíjense, Leona Vicario vio con buenos ojos la intención de conseguir la independencia de la Nueva España, de manera que con su peculio y su posición y sus relaciones formó parte de una red de informantes y promotores de la insurrección, conocidos como los Guadalupes, que ese debe ser un tema, sobre los Lupes. Siendo una dama de la High Society, de Pipiri Nice, ¿sabes dónde viene a decir Pipiri Nice? Era de pipa y guante. Y ahí viene. Siendo una dama de alta sociedad, la propietaria de un patrimonio económico considerable, protegió a fugitivos enviando medicinas y colaboró con los rebeldes dándoles dinero, noticias, información de cuántas novedades ocurrían en la corte virreinal. Y fue cuando conoció a un abogado procedente de Yucatán llamado Andrés Quintana Roo, quien trabajaba como abogado postulante en el despacho jurídico de su tío. Y entonces, quien al darse cuenta de la relación entre ambos, lo desaprobó de inmediato debido a la posición tan precaria del joven jurisconsulto. Pues ella de lana, dice, cuando le hicieron el estudio a los huesos que estaban ahí en el Ángel de la Independencia, salió, por ejemplo, que era muy gordita, que tenía los huesos, sobre todo los huesos de los pies y rodillas muy gastadas, pues durante la independencia andaban corre y corre y toda la cosa. Entonces, ¿qué más datos así físicos nos dan de doña? Está padre, me tocó ver hace mucho el estudio que mandaron a hacer ahora en el Bicentenario. Que por cierto, ya vamos a empezar el Bicentenario de la consumación de independencia y como que pues no se da color todavía por dónde irá a estar la cosa. Allá en Coahuila, ¿cómo les cae gordo que siempre diga allá en Coahuila? Hicieron una comisión y los festejos van a terminar en el 21 y están trabajando muy bien. Aquí no, nomás trabajaron la presentación, un almuerzo, una comida, la noche del grito, llegó Alex y valió gorro todo. Pero bueno, entonces un corazón enamorado no entiende razones y la señora Leona Vicario dejó la fortuna por una utopía y todo lo que tenía por un sueño libertario que coincidía con su amor. ¡Ay, qué bonito! Violines, por favor. Sacrificando su posición social, su herencia y hasta el honor. Todo por entregarse al movimiento de la independencia nacional. Chihuahua, hombre. Una Josefa Ortiz de Domínguez. No. Ya ven que la mujer tiene, como dicen, no lo voy a decir completo porque me regaña Juan, que la mujer tiene que ser hacendosa, casera y orgullosa. Casera para que tenga muchas casas, hacendosa para que tenga muchas haciendas y orgullosa para que diga yo lo mantengo y qué. O también, ¿puedo decir, Juan, el chiste de la mujer que debe tener 5 animales en la casa? No, ¿verdad? Me regaña. No, si le digo, Juan, sí me va a regañar. Que la mujer tiene que tener un jaguar en la puerta, una gata en la cocina, un tigre en la cama, ay, perdón. Y luego el que no sé quién que la mantenga. Bueno, pero son cinco animales. Pero no puedo decirlo porque Juan ya está, su mirada inquisidora. Entonces, y así hay más casos. La tercera que me encanta. Dicen que era la mujer más hermosa que había. Esta mujer enamoró, nomás imagínense, a Simón Bolívar, al barón Alexander von Humboldt. ¿Quieres más o te guiso un huevo? A Miguel Hidalgo y Costilla. Dicen que fue novia del padre Miguel Hidalgo. Don Agustín de Iturbide. Más los que se acumulen, como dicen. María Ignacia Rodríguez fue una distinguida y fina dama de la más alta alcurnia, de rancia aristocracia y limpio abolengo de la muy noble y leal Ciudad de México. Ella nació en 1778, la famosa Güera Rodríguez, que por cierto hay una película de ella, ¿y saben quién interpretó a la Güera Rodríguez? Fanny Cano, se llama bellísima Fanny Cano. Por su clara y brillante cabellera, y además muy guapota, pues la apodaban la Güera Rodríguez. Estuvo casada en tres ocasiones. La primera con José López de Peralta, la segunda con Mariano Briones y la última con Juan Manuel de Elizalde. Entonces, pues era asediada por muchos y se le relacionó con lo más granado de la sociedad capitalina y con los principales jefes de la insurgencia. Por eso dicen que Simón Bolívar era un huerquillo de 15, 18 años por ahí. Estuvo en la Nueva España en su paso hacia España y la conoció en 1799. Y dicen que cuando la vio, pues se enamoró de ella. Amor a primera vista. ¿Ustedes creen en el amor a primera vista? Yo sí. Luego, incluso el barón Alexander von Humboldt, al verla, exclamó que había sido la mujer más hermosa que había visto en sus viajes. Y ella fue partidaria del movimiento insurgente del padre Hidalgo y de Ignacio Allende. Y cuando atraparon a los insurgentes en Acatita de Abaján y se los llevan a Chihuahua y los fusilaron, todo el proceso que ya les he platicado en otros programas, pues, ¿qué creen ustedes que la Inquisición la mandó a llamar? Entonces, en el juicio, la corte le preguntó de las cosas que sabía. Entonces, sucedió algo inusual, ¿eh? Porque les advirtió con voz altanera y decidida, los retó, les dijo literalmente: ¿quieren que realmente hable? Porque si lo hago, muchos de ustedes van a salir raspados. No, no, usted perdone. Por temor al qué dirán, los inquisidores prefirieron dejarla en libertad. Así se les gastaba la Güera Rodríguez. Además de guapota, provocadora y inteligente. Y parte del desgarriate, dicen que no solamente les daba lana Hidalgo y Allende, sino que también hubo algo ahí con el padre Hidalgo. Bueno, pues yo no soy testigo, no fui, pues eso pasó hace 200 años. Y un historiador formal va a decir: esos son chismes, mientras no encuentre el documento. Ah, pero pues es lo bonito, hombre, lo que la gente cuenta y la raza. Es el pueblo el autor, al fin de cuentas, y esto como motivos de inspiración, la antropología sociocultural lo estudia mucho. Recuerda que este programa se llama La Ventana, estamos todos los miércoles a las 12 aquí por Frecuencia Tech. Me dice Juan que ya nos vayamos a un corte. Juan, pero no vaya corte, mejor les cuento otro chisme. No, dice Juan que no estamos para contar chismes. Ya ni la muela, Juan. Vamos a hacer un corte de promociones aquí del Tecnológico de Monterrey. No, no es cierto, no duela de chismes. Pero sí, escuchen todos estos anuncios que el Tecnológico de Monterrey tiene para usted. No le cambien, en un momento regresamos en este subprograma que se llama La Ventana. Vámonos, Juan. Frecuencia Tech 94.9, con lo mejor para ti. Si tu terreno se encuentra cerca de zonas forestales, el riesgo de provocar un incendio es mayor. Cuando hagas quemas agropecuarias para preparar tu tierra, no lo hagas solo. Pide ayuda a personal capacitado o acude a las autoridades municipales. Infórmate de cómo hacerlo de forma segura. Amigo agricultor, que tu quema controlada no se descontrole. Si detectas un incendio, llama al 01800-INCENDIO o al 911. Gobierno de México. El arte textil en México representa siglos de creatividad y conocimiento. Reconoce su diversidad y legado en la exposición Arte Textil Mexicano. Patrimonio, memoria, tecnología. Del 10 de abril al 11 de agosto. Museo del Noreste. Paseo Santa Lucía frente a la Macroplaza. Martes y domingos todos entran gratis. Tres museos contando tu historia. ¿Te gustaría emprender en educación? ¿Has pensado en desarrollar aplicaciones, plataformas, innovaciones curriculares, diseños de nuevas escuelas o bien desarrollar materiales didácticos? El Tecnológico de Monterrey te invita a conocer la nueva maestría en emprendimiento educativo, en donde tendrás la oportunidad de obtener el grado mientras generas experiencias de emprendimiento nacionales e internacionales. Informes en emprendimientoeducativo.mto@itesen.mx o a través de Facebook como Maestría en Emprendimiento Educativo TEC. Música, arte, entretenimiento, cultura, información. Esto y más, solo en Frecuencia Tech, Conciencia en la Radio. Otra vez estamos de regreso, estimado Radio Escuchas. Chisme que les voy a platicar, también es de la Güera Rodríguez. Estamos hablando de nociones de amor en la historia de México. Más o menos lo que supe de chismes de estos cuates. Después lo subo al blog, pero lo estoy grabando para que después, si les interesa, el programa lo subo en Orgullo Norestense, que se distribuyen 4 cuentas porque ya 2 están llenas, entonces tuve que abrir otras 2. Presumido, ¿verdad? No, dicen que tener amigos en Facebook es como ser rico en el MacPato, ¿cómo se llaman esas ondas? No, de todas maneras, es gente solidaria. Que a veces lamentablemente pues no tiene uno las comunicaciones porque pues viene en otra parte o uno quiere hablar con ellos y pues andan en sus cosas y uno que nomás está ahí de flojonazo pues quiere ponerse a platicar, pero no, por lo regular con la raza que siempre a veces manda mensajes y eso hay cordialidad y qué bueno, y se les agradece que estén ahí. Orgullo Norestense ya tiene, ahorita tuviera 16,000, tuvo uno de Santa Catarina, se llegó a 18,000-19,000. Más que lo cerré. Entonces, ¿para qué lo cerrabas? No, pues están las fotos, Identidad y Memoria de Santa Catarina en un blog. Entonces el programa también lo subo al blog de solaresyresolanas.blogspot.mx. Y ahí lo pueden escuchar. Para, pues, si quieren dormirse. Sí, y demás. Bueno, le atribuyen a la Güera Rodríguez un amor. ¿Con quién creen? Con Agustín de Iturbide. Ella es la principal, la causante de la independencia de México. La verdadera independencia de México. La que ocurrió el 27 de septiembre de 1821. Porque cada vez que la Güera Rodríguez salía de su casa con rumbo al templo de la Profesa, la seguía un altivo y gallardo militar de origen criollo. Y cuando los conspiradores necesitaban de un hombre de confianza para operar sus planes, pues, ¿qué creen ustedes? La Güera le sugirió al pretendiente que la seguía. Dice, pues ahí está un muchacho que me sigue, pues háblele. Y este cuate no tenía nada que perder. Estaba castigado. ¿Saben por qué andaba castigado? Porque dicen que Agustín de Iturbide se dedicaba a asaltar las caravanas y comerciantes y toda la cosa entre Guadalajara y la Ciudad de México, desde su posición militar. Entonces, lo castigaron y lo mandaron a la Ciudad de México. Y ahí fue cuando conoció a la Güera Rodríguez, que iba, dice que a unos ejercicios espirituales, pero pues nada, iban al plan de la Profesa, que andaban contrarios, no querían que se aplicaran las Cortes de Cádiz, que le iban a quitar fuerza al clero como al ejército. Entonces, se juntaban ahí lo más granado de la sociedad novohispana, en el Templo de la Profesa, que está en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Dijo, no, pues ahí está este muchacho que me sigue, pues háblele. Y este cuate, podrá ser que dictador y quién sabe cuántas más, pero todo eso, dicen que era un pirurris con aire de reyesuelo y que todo lo logró con su poder de su firma. La bronca es cuando convocan a un congreso constituyente y lo desconoce el cuate. Y se hicieron ahí un golpe de estado que ahorita se lo voy a platicar. Entonces, cuando el ejército trigarante entró triunfal a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, ¿qué creen ustedes? Iturbide dispuso que todo el contingente pasara por la casa de la Güera Rodríguez como para decirle, mira, todo lo hice por ti, ándele. Entonces, eso es bueno. Fíjense, todo lo que hace el amor, ¿verdad? O lo que hace uno para llamar la atención de su amada. También hay un episodio muy bonito. Agustín de Iturbide conoció a su esposa, que se llamaba Ana María Huarte, en Valladolid, en el actual Morelia, de una manera singular. Dicen que cada domingo las religiosas permitían que las alumnas internas para que salieran a los pasillos y balcones que daban a la calle principal. Estaban las muchachas ahí arriba y veían a toda la raza acá abajo. Pero no las dejaban que bajaran, nomás que vieran y que las vieran. Entonces, les aseguro ahí que toda la raza andaba ahí, pues, con amores platónicos y demás. Entonces ahí la joven conquistó el corazón de un jinete que cada rato pasaba por el sitio para verla. Y finalmente se casaron. Y al ser nombrado emperador, pues, ¿qué creen ustedes? Que Iturbide mandó llamar a un militar mediano todavía, no era así muy conocido, que también estaba medio castigado por tantas tranzas que hizo este cuate. Por ejemplo, estuvo en San Antonio. Ahorita les platico la historia de Antonio López de Santana. Pero aquí Iturbide apoyó a Antonio López de Santana, y ahí, estando en la corte del emperador, vio la oportunidad de convertirse en príncipe del imperio. ¿Cómo? Pues Santana, para las purgas de Antonio López de Santana, empezó a acechar ni más ni menos que a María Nicolasa. ¿Quién era María Nicolasa? Pues la hermana mayor de su Alteza Serenísima, don Agustín de Iturbide. Entonces, López de Santana la seguía escondidas, y cada vez que la encontraba, le retenía su mano y le daba una pequeña caricia. Y entonces, pues más o menos ya sabía por dónde andaba, y comenzaron a verlos juntos. Y Santana aprovechaba cada oportunidad para tomarla del brazo en varias ceremonias. Y entonces empezó el chisme. La corte, pueblo chico, infierno grande, la corte y los funcionarios del imperio comenzaron a murmurar que el joven Antonio estaba cortejando a la hermana del emperador, sin importar que la muchacha era mucho mayor de edad en relación a la de su enamorado. Santana no estaba muy veterano, que digamos. Pero pues era oportunista este cuate, hombre. Y a lo mejor, pues sí, como dicen, el fin justifica los medios, ¿verdad? Y eso no le gustó a Iturbide, y de castigo lo mandó a Veracruz. ¿Y qué creen que hizo Santana en Veracruz? Pues en Veracruz proclamó el plan de Casamata el 1 de febrero de 1823, que propone la República y termina con la familia imperial. Pues, era preferible mantenerlo de cuñado, hombre. Ahí lo tienes, como dicen a los enemigos, hay que tenerlo cerca. Pues ahí está la mejor enseñanza de la historia, ¿verdad, mi estimado Juan? Juan, le pedí al Willy, antes de irse a comer, una bellísima canción con José Alfredo Jiménez que se llama Corazón. Como estamos hablando de corazones rotos, enamorados y demás, vamos a escuchar esta bellísima canción con el gran José Alfredo, Corazón. Corazón, corazón, corazón, no me quieras matar, corazón. Es inútil dejar de quererte, ya no puedo vivir sin tu amor. No me digas que voy a perderte, no me quieras matar, corazón. Yo que diera por no recordarte, yo que diera por no ser de ti, pero el día que te dije te quiero, te di mi cariño y no supe de mí. Corazón, corazón, corazón, corazón, no me quieras matar, corazón. Si has pensado dejar mi cariño, recuerda el camino donde te encontraré. Si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito quién te hizo mujer. Si después de sentir tu pasado, me miras de frente y me dices adiós, te diré con el alma en la mano que puedes quedarte porque yo me voy. Corazón, corazón, corazón, corazón, no me quieras matar, corazón. después de sentir tu pasado, me miras de frente y me dices adiós. Te diré con el alma en la mano que puedes quedarte porque yo me voy. Corazón, corazón, corazón, corazón, no me quieras matar. Corazón. Ah, qué hermosa canción acabamos de escuchar con el gran José Alfredo Jiménez. Estamos hablando de amores. Entonces, pues hay que ir a Doca. Y me preguntaba, ¿cuándo? Ah, puse una fotografía de aquí de la colonia. Una fotografía del Cerro de la Silla tomada de la Loma Larga. Entonces, hasta ahorita la Indepe, la Nuevo Repueblo y todas las colonias. Oigan, o sea, solo. Entonces, puse ahí Monterrey, cómo has crecido. La cumbia. Entonces me dice Toño Hernández, un ecologista. Dice, allá en Linares se escuchaba mucho la canción esa con los cadetes de Linares. Y la poníamos también ahí en Frecuencia Tech. Entonces algún lector dice, ¿a poco pone música en Frecuencia T? Claro que ponemos música. Nada más que pues ponemos música ad hoc, adecuada a la temática de los programas. O sea, mejor le voy a poner una del Gran Silencio, porque aquí dice silencio al salir. No, pero sí hemos puesto música. Hace mucho que no pongo el Gran Silencio. Pero un día les pongo música del Gran Silencio. A ver qué se me ocurre y luego para decirles o incluirlas, ¿verdad? Obviamente. Entonces el mismo Santana hizo una travesura mientras estaba en San Antonio de Béjar en 1811. Él lo mandaron, ¿qué creen ustedes?, para contrarrestar la insurgencia en San Antonio, Texas. Porque andaba ahí don Bernardo Gutiérrez de Lara. Dicen que en San Antonio, Santana conoció a una muchacha a la que cortejó. Una muchacha muy bonita, jovencita. Pero estaba huerquillo, hombre. Y la mamá le puso como condición de que no había noviazgo sin boda. Y la joven militar... Y el joven militar le pidió a un compañero que se disfrazara de sacerdote y celebraron la misa con tal de tenerla entre sus brazos. Mendigo Santana. Para estas hechas, nomás había un diácono ahí en San Antonio. Y había 4 o 5 misiones, todavía había padres franciscanos. Pero había un diácono acá del clero diocesano que se apellidó Zambrano, que era el que andaba persiguiendo todos los insurgentes. Pues le hubiera dicho al diácono, hombre, ah, no, tuve que ir con un amigo, ponte la sotana de alguien y hazte pasar por cura y cásanos. Entonces debe haber ahí un tejanito que es descendiente de Santana. Y luego se fue, bueno, y en su lecho tuvo entre sus brazos a tan singular tejanita que le revuelve el corazón al futuro dictador. También hay otra de Santana. Tiempo después, durante la campaña de Texas, Sam Houston se dio cuenta de que a Santana le gustaban las muchachas voluptuosas, ¿sí?, grandotas, bien dadas. Entonces le confirió una mulata, le confió a una mulata llamada Emily Morgan, ¿saben ustedes? Emily Morgan, para que se dejara atrapar y conquistar por el general mexicano. Se supone que a Santana lo atraparon con una mujer cuando ocurrió la famosa batalla de San Jacinto y ha capturado coqueteaba a cada rato con la esclava que tenía a su servicio. Entonces Sam Houston se valió de ella para que Santana aceptara la rendición, la salida de las tropas mexicanas de Texas y reconoció finalmente la independencia de Texas. En honor a Emily Morgan se compuso la canción La Flor Amarilla de Texas. No la tendrá, Juan. La Flor Amarilla de Texas. Se la puede buscar así nomás. La Flor Amarilla de Texas es como el corrido de Texas. Pero hay otra versión. Dicen que está morenita, que si digo negrita, es decir, que van a hablar al maestro Álvaro Guadiana para que me regañe. Emily Morgan estaba en la defensa del Álamo y fue de las pocas que se salvaron. Y que obviamente cuando Santana vio los mujeres y niños que lograron salvarse y adultos, y que vio a la morenita y le gustó, le cuadró y demás. Dicen que Santana luego la traía para él. Y que la muchacha le preparaba la comida, le limpiaba ahí la tienda de campaña, pero especialmente, entonces dicen que cuando llegaron a San Jacinto, todos comieron con el calorón. Ah, yo me imagino que era un calorón como estos, un bochorno de la patada. Cansados, hambriados, comidos, y les dio sueño. Y dicen que la señora, el mensaje era, cuando Emily Morgan salga a lavar los trastes, es que ya están dormidotes. Y fue cuando les cayeron y gritando Remember de Álamo. Era una carnicería. La encontró, mi estimado Juan, la flor amarilla de Texas. Si quiere, vamos, nomás para que la escuchen. Un día la puso hasta en el mundo de las religiones, la puso José Luis Ramírez, nomás imagínense. Vamos a escucharla. Juan es fan de la banda El Recodo y encontró esta versión de La Flor Amarilla Texas con la banda. Pero, Juan, pues, no se nos va a enojar Ann Richard y el gobernador de Texas, de Great State of Texas, Texas, Don Midwest Texas. Vamos a escuchar esta canción que es así, es como el himno. Hay una, también hasta la canta Elvis Presley, una película, Viva Las Vegas. Póngala, Juan. Adiós, buenas tardes. La muchacha aquí de Frecuencia Tech que se encarga de las redes sociales. Pues bueno, esta canción está dedicada a Emily Morgan, la flor amarilla de Texas, que fue la que provocó que Santana, el amor, pues firmara ante Sam Houston. Y luego se lo llevan para Estados Unidos, donde se entrevistó con el señor presidente y que estaba todo tembloroso, mastique chicle. Y John Quincy Adams dijo, ¿qué está comiendo? Nada. Pues le dio una goma de mascar, era chicle. Y este se le ocurrió poner azúcar, y de ahí viene también el chicle, con Santonio López Santana. Entonces, hasta ahorita, la otra también, la de Ignacio Zaragoza, esta me encanta. Que Ignacio Zaragoza se enamoró de Rafaela Padilla de la Garza. Rafaela Padilla era de Hidalgo, Nueva York, Hidalgo, Nuevo León, aquí en el Valle de las Salinas. En el Cañón de Guadalupe, así se llama literalmente, donde está situado Hidalgo. Un cordial saludo a la gente bonita de Hidalgo. Ah, pues ¿sabe quién era Hidalgo Nuevo León? Usted, Juan, el profe Jorge González Treviño. ¿Se acuerda? Hace muchos años que no lo vemos, el maestro Jorge. Le mandamos un cordial saludo. No, mejor no vaya a venir y nos regañe. Era el director de Frecuencia Tech de Hidalgo, Nueva York. Entonces, dicen que Ignacio llegó a Monterrey con su tropa y alojó a su tropa y, en un campo, y él se fue a dormir, a pasar la noche a la casa de un antiguo subalterno. Y además era su amigo, y se quedó a dormir en la casa, y le dieron la sala, y en la sala estaba un retrato de una muchacha muy bonita, muy blanca, de ojos verdes, chatita, así con la nariz así respingadita. Pues, ¿qué creen? Que esa parece ser que en toda la noche no durmió Zaragoza, se le quedó viendo. Al día siguiente se despidió, no la conoció, pero en otra ocasión, de regreso a Monterrey, hicieron un baile, y la vio, y él fue y la sacó a bailar. Y ahí mismo se le declaró a la muchacha. Y la muchacha, pues como de antes, le dijo que sí, pero tenía que preguntarle primero a su papá. Fíjense, sin conocerse, nada, hombre. Eso ahorita los huercos ven una foto en Instagram y Facebook y ya con eso empieza el enamoramiento. Hoy ven la foto y está muy guapa y le escriben, ah, es acoso. Entonces a la pobre Rafaela, pues se casaron, pero pues no vivieron felices. Se casaron el 21 de enero de 1857 en Monterrey, en la catedral. Que por cierto, el día 4 de junio de 1833 fue consagrada la catedral de Monterrey, porque no teníamos catedral. Era la iglesia parroquial. La iglesia catedral iba a ser la de Linares, que eso era la catedral. Y luego otra que nunca terminaron, que está en Tapia y Juárez, ahí en Monterrey. Y entonces, pues como no hubo catedral, pues empezaron a adecuarla, a dotarla, a embellecerla, de manera que cuando la vio Manuel Paino en 1840, se expresa muy bonito de nuestra catedral de Monterrey. Y ahí está la placa, fue el señor José María Belanzarán y Ureña, el que consagró la catedral de Monterrey. Pero no estamos hablando de la catedral, estamos hablando de que ¿por qué no se casaron? No, sí se casaron. El problema es que, el joven Ignacio, el 21 de enero de 1857, pues ya estaba el desgarriate de la Guerra de los Tres Años y en consecuencia el gran Ignacio Zaragoza se fue a pelear. Andaban allá en San Luis Potosí peleando contra los conservadores y entonces aquí la boda y puso a su hermano Rodolfo Zaragoza Seguín como representante de él en la boda. Entonces de ahí viene el detalle este tan bonito de que acepta usted por esposo a Rodolfo y promete serle fiel en lo próspero y en lo adverso. No, hasta que el padre Darío de Jesús Suárez, era el párroco en ese entonces de catedral, muchos años párroco ahí en Linares, ya cuando agarró la onda, dijo, perdón, Ignacio, y se casaron. Pero no vivieron felices. Pero esa es otra historia. Entonces, hasta ahora la pasión y amor más o menos conducen a un buen término. Los protagonistas se vieron correspondidos, no así uno de los más cercanos colaboradores de Benito Juárez. Me refiero a Sebastián Lerdo de Tejada, que tenía unos 44 o 45 años. Y cortejó a una muchacha muy bonita de la High Society chihuahuense llamada Manuela Revilla Subía. Ella tenía 14 años y él 44. ¡Hijo de la frega! Ya pa' qué, hombre. Ella era hija de un exgobernador de nombre Bernardo Revilla. Se vieron por un tiempo mientras el gabinete peregrino se resguardaba en Chihuahua. A decir verdad, se enamoró de un imposible, aunque posiblemente se dio algo entre ambos. Y les voy a decir por qué. Porque va Lerdo de Tejada y le pidió la mano, pero el padre de la muchacha respetó la decisión de ella. Y se fueron. Y con el triunfo sobre el imperio, el gabinete regresó a la Ciudad de México en diciembre de 1866. Pues quédate, hombre, renuncia a tus inquietudes políticas. Después fue presidente de México y no se casó, ¿verdad? Lerdo se hizo amigo de la hermana mayor que sirvió como enlace entre la joven y el enamorado. Y una vez le escribió Lerdo de Tejada, comprenderá cuánto he sufrido por lo que hubo o pareció haber antes y lo que hubo después. ¿Qué pasó? No sé. Pero el caso es que la joven finalmente se casó en 1870 con un sastre de nombre Adolfo Pinta. Ay, pues bueno, pobre Lerdo de Tejada. Y esta es una parte de un segmento de la carta. Dice, me ocurre un recuerdo. ¿Quién sabe si a veces parezco yo un hombre sensible? El hecho es que hubo para mí cosas muy duras que no he visto para ningún otro. Dios me libre de quejarme. De, espérese, Juan, estoy leyendo una carta de Lerdo de Tejada. Es presidente de la República, Juan. La quinta transformación. No, no es cierto. ¿Cuánto falta, Juan? ¿Un minuto? O ya, ya, ya. ¿Un minuto? Pues que está bonita la carta, Juan. Deme chance de... Bueno, se las leo después, hombre. Le quitamos... todavía viene la doctora Lumi Velázquez, ¿no? ¿Verdad? Ya no la he visto. Sí viene ahorita. Pero bueno, yo les debo la carta de Heredero Tejada. El caso es que la muchacha no lo peló, hombre. No se casaron. Y, güey... Ay, voy a llorar. Pero espero que les haya gustado el programa de La Ventana. La próxima semana, pues a ver de qué les hablo, hombre. 12 de junio. Pero por lo pronto, La Ventana se cierra. Mandó la programación de Frecuencia T, Conciencia en la Radio. Sigan aquí por el 94.9 FM. Yo soy Antonio Guerrero Aguilar y me despido. Hasta la próxima. Frecuencia Tech 94.9, Conciencia en la Radio.